su jardín y de paso una canción. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y de paso una canción. Hágase la luz y la luz baña los cerros por debajo del abrigo.